buena victoria para comenzar la gira y además para seguir reponiendo al equipo, ¿no? Después el cimbronazo de Super 20, ¿no? Donde tal vez no se dio lo que esperaban. Sí, sí, tal cual. Un triunfo que nos sirve y muchísimo para estar prendido ahí arriba. Veníamos a buscarlo con muchas ganas, por suerte se nos dio, a pesar de que tuvimos ahí un pasaje del partido que ellos hicieron un parcial de 11-0, lo controlamos mayor cantidad del partido del juego y bueno, estamos muy contentos porque hoy jugamos contra un gran rival y hemos hecho un gran trabajo. Y como decías vos, ¿no? Confirmando esto del estatus del instituto, ¿no? De estar entre los cuatro mejores, lugar donde no quiere bajar. Sí, sí, sabemos que bueno, hay que ir partido tras partido. Vos decías algo al inicio que tuvimos un cimbronazo bastante grande con lo que fue el Super 20 y eso nos dejó muy heridos. Pero bueno, a poquito nos vamos reponiendo. Hoy se vio que el equipo jugó mejor y es un buen indicio. Así que trataremos de seguir por este camino. Bueno, y además en un equipo es casi un equipo nuevo, ¿no? Ha cambiado la estructura, se fueron los Davis, muchos más minutos para los jóvenes del plantel, más allá de que venían siendo parte de la rotación, pero bueno, ha cambiado un poco la estructura de este instituto. Sí, estamos tratando de que el juego pase por todos. Estábamos dependiendo demasiado del juego de Dwayne y eso no nos hacía bien como equipo. Y bueno, se notó el cambio, se notó. Hoy nos sentimos, creo yo, que todos un poquito más cómodos, un poquito más partícipes en la ofensiva. Y bueno, tuvieron lugar los jóvenes que lo van a seguir teniendo y se nota que están preparados para jugar, así que hay que seguir dándole oportunidad. Incluso, y llamaba un poco la atención, lo de Jordan, ¿no? La buena onda con el equipo, parecía que estaba hace un montón con ustedes, sin embargo, no lleva más de 3 entrenamientos, podemos decir, y parecía uno más del equipo, ¿no? Tirando para adelante, una gran producción de él, una buena mano, más allá de que se cargó rápido de falta. Sí, creo que nos va a dar una mano tremenda, tremenda. Vino con muy buena onda, con muy buena energía. Nosotros lo necesitamos renovarnos un poco y él nos está ayudando. El equipo lo recibió muy bien, creo que se adaptó súper rápido y bueno, esperemos que siga así. Hoy se vio que es un jugador de un gran nivel, que bueno, que nos puede dar soluciones en la ofensiva, tanto en el poste bajo como en el contraataque. Es un jugador muy atlético, también nos ayuda en el rebote. Un jugador se ve que es completo, entonces bueno, nos va a ayudar muchísimo. Contra Real Estelí en Córdoba hizo muchísimo calor, pero lo de hoy acá en la Bombonerita también es tremendo. Tremendo, tremendo. Hacía bastante que no sentía un calor así. Me hace acordar mucho a Formosa o a Santiago cuando no había aire acondicionado. Pero bueno, sacamos, creo yo que con mucha energía este partido que a pesar también del calor era muy difícil. Gracias, Nico, y felicitaciones por la victoria. No, gracias a ustedes.